Recientemente, en Corea fue desarrollado el abono compuesto de aminoácidos de mayor eficacia en la silvicultura y la producción de verduras y se introduce en diversas esferas. El nuevo abono fabricado por la Dirección de la Silvicultura e Industria de Seda es el hecho con los residuos y excrementos de gusanos de seda que contienen muchos aminoácidos, los materiales bioactivos y los microelementos, por lo cual tiene la ventaja de elevar la producción de hoja morera con poco costo. Fue registrado como la inversión estatal por ser útil en el cultivo de verduras y tener gran valor práctico y económico.